para la prevención del abuso contra niños, niñas y adolescentes. Tema muy delicado. Si ves las estadísticas, te asustan. Pero se está trabajando y la verdad que buenísimo. Hay un programa en el Centro de Fortalecimiento Social, programa Infancias, y se está abordando este tema y fuerte, ¿no? Estamos en comunicación para hablar de eso con la licenciada en psicología María José Leopardo y la verdad que es un gustazo tenerla en el programa. María José, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bueno, bien, la verdad que un gusto y darte la bienvenida al programa, esperemos que sea la primera de varias charlas porque me parece que es un tema que hay que tenerlo constantemente. ¿Cómo estás? Decirte que es un placer tenerte y bueno, para que nos cuentes cómo tomamos este día, cómo estamos viendo este escenario en el cual las estadísticas a veces nos alarman. Sí, mira, como bien decís, las estadísticas alarman, ¿viste? Uh-huh. Hubo una situación de pandemia que hizo lo que eso potenció muchas de estos casos. Imagínate que esto de estar en cuarentena, en estas situaciones, la familia y el hogar no siempre es el lugar más seguro. Mirá vos. Y lo que nosotros evaluamos en estos meses es justamente que han aumentado varias de estas situaciones de abuso y violencia contra la infancia. María José, ¿y esto qué se dice cuando se habla de que los porcentajes muchas veces se dan y son dentro del núcleo familiar, los victimarios y obviamente la víctima? ¿Es terrible o no? Es terrible, sí. La realidad es que la mayoría hay un 80% de estas situaciones que suceden en el contexto intrafamiliar, con lo cual el agresor y la víctima conviven, ¿sí? Esta es la complejidad de la situación. Esto me imagino, María José, que hace más difícil el tema de la denuncia, ¿no? Es decir, che, tengo que contar esto, al ser dentro del núcleo familiar debe ser uno de los aspectos complicados para hacer conocer o hacer la denuncia al caso, ¿no? Sí, claro, sí. Mira, en eso estamos tratando de enfocarnos desde el programa, ¿viste? El programa Infancias atiende, digamos, se da atención psicológica a diversas problemáticas de la niñez. Ahí está. No solo esta cuestión, pero en las reuniones en equipo siempre planteamos esto de poder concientizar sobre la responsabilidad que tenemos todos, ¿no? En estos casos, de ser como agentes de cambio, de denunciar, instar a hablar, hacer la denuncia. Más allá que la provincia tiene un protocolo, desde el año 2009 fue la primera en crear y aprobar un protocolo interinstitucional de actuación frente a esta situación. Perfecto, perfecto. Estamos obligados por ley, digamos, a denunciar. Y esto está bueno lo que decís, María José, porque es un escenario en el cual hay que trabajar indefectiblemente articulado con diferentes áreas, ¿o no? Exacto, sí. Es intersectorial, interdisciplinar, requiere de todos los organismos. La realidad es esa. Porque uno entiende que tiene que estar la pata de la justicia, obviamente el Estado presente, como es tu caso, representando al municipio, pero vos nombraste la provincia también, da la sensación de que eso es positivo en este escenario negativo, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto que sí. No hay otra manera de abordar estas situaciones. Majo, ¿hay cosas para detectar cuando, ponele para el oyente que está escuchando, hay que estar atento a conductas, más que nada en los chicos y en los adolescentes, con estos casos que pueden ser de abusos? Sí, sin dudas que sí. Digamos, siempre, inicialmente, si bien es difícil hacer circular la palabra, pero el relato es fundamental. Nosotros siempre planteamos que los niños no mienten, ¿viste? No pueden fabular ni armar cosas con contenidos que no hayan sacado, aunque sea de la realidad. Hay una parte, un aspecto de eso que es real. Perfecto, sí, perfecto. Eso inicialmente. Y después empiezan a haber indicadores más inespecíficos, que es lo que nosotros llamamos como trastornos psicosomáticos, dolores abdominales recurrentes, a veces puede aparecer dolor de cabeza sin causa orgánica, alguna reacción de estrés postraumático, aparecen cuestiones en las conductas. El comportamiento también se dice, ¿o no, María José? ¿No? Esto de sí, decir, sí, sí, sí, terrible. María José, te pregunto porque no es mi intención meterte en un escenario complejo, pero ¿cómo estamos trabajando como justicia con esto? Porque viste que se habla mucho de la revictimización, de tener que afrontar cámara Gesell y declarar, y después ir de nuevo. ¿Tendríamos que mejorar? ¿Tendríamos que hacer un salto ahí cualitativo con respecto a esto? Sí, yo creo que habría cuestiones que podrían mejorarse, sin duda. Y esto que vos decís, la instancia de cámara Gesell, vos ten en cuenta que es el único elemento, la única herramienta con la que se da inicio o se continúa el proceso judicial. Ahí está, mira. Eso es como, no puede fallar. Y a veces se nos exige preparar al niño o tener, viste, que una cámara Gesell que dio negativa o que es nula, y se confunden los objetivos terapéuticos, ¿no? Lo que nosotros hacemos es, digamos, no es preparar a un niño para esa instancia, sino tratar de reparar algo del daño que se produjo. La complejidad también. Qué bueno, ¿no? Que hoy el municipio ofrezca este espacio, que no es solo el tema del abuso, sino que es más amplio, ¿no, María José? Es mucho más amplio. Vos tenés en cuenta, Pablo, que en el equipo hay 4 psicólogos, una licenciada en trabajo social, un administrativo, y se incorporó hace poco una operadora en psicología social. En este equipo estamos atendiendo alrededor de 50 pacientitos. Mirá vos. Y la demanda es permanente, realmente hay mucho trabajo. Bueno, hay una luz que se prende ahí terrible para tener en cuenta, ¿no? Por los datos que nos da. María José, te pregunto, ¿no? Porque a mí me ha tocado hablar de estos temas y me he visto horrorizado porque supera cualquier ficción a veces algunas realidades. Te pregunto a vos, en lo particular. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, en algún momento, no sé cómo es tu vida particular, tenés que volver a tu hogar, pero tuviste que afrontar, me imagino, declaraciones de niños. Debe ser terrible eso. ¿Cómo se hace? Obviamente que te preparaste, por eso sos, pero debe ser bravo ese tema, ¿o no, María José? Sí, es bravo, es bravo. Inevitablemente, en algún momento se mezcla lo subjetivo, la historia personal de cada una. Ten en cuenta que las familias que se acercan al programa son familias con muchas necesidades, digamos. Ahí hay una cuestión de mucha vulnerabilidad. Entonces, esto también hace que el abordaje que se le da sea diferente a una psicoterapia en un consultorio privado. Aparecen otras necesidades. Entonces, ahí es esto que vos mencionaste, que hay que articular con otras áreas, con otros organismos. Hasta ahora funciona bien, estamos contentos con el trabajo que hacemos. Buenísimo lo que decís. María José, te pregunto también, viste que uno quiere muchas veces resultados. Sé que son temas sociales y son temas muy difíciles para decir, tenemos estos resultados. Pero cuando ves este análisis que haces con las víctimas, ¿cómo ves que van saliendo esto? O si se puede contar, ¿cómo ves que van saliendo? ¿Cuáles son los indicadores que te digan, che, mirá, vamos haciendo un buen laburo, por lo menos acá está impactando? Sé que muchas veces van casi a perder, pero siempre van tratando de salir adelante. ¿Hay indicadores que digan, che, vamos mejorando por acá? Vos me hablás de los casos de los pacientitos. De ellos puntualmente. Es remar en dulce de leche. La realidad que es muy complejo, requiere mucho de uno poner el cuerpo en el trabajo, en el tratamiento, ¿no es cierto? Pero los resultados, digamos, los vas viendo, y cada caso en particular, Pablo, ¿viste? La singularidad de cada infancia, de cada adolescencia. Pero sí, se ven resultados. Cuando vos ves que logra jugar, cuando vos ves que logra armar algo lindo con juegos, a la larga se ven. Es muy gratificante, aparte. Sí, me imagino que eso deben ser los logros que se festejan, ¿no? Sí. María José, te pregunto, viste que muchas veces se dice en notas periodísticas o en investigaciones que es un impacto que te dura durante casi toda la vida. Esto debe ser así, ¿no? Porque es una escena que uno la ve y no la puede imaginar, pero pasa realmente. Es así, es un impacto terrible, ¿o no? Sí. Es un impacto a nivel emocional, digamos, ¿no? Vos pensás que introduce un contenido que el niño no sabe. Ten en cuenta que por eso es un delito, ¿no? Hay un adulto que obtiene o que busca o que obtiene placer aprovechándose de Claro. alguien que desconoce, ¿sí? Sí, no hay consentimiento, no existe, no puede ser dado, Seguro, ¿sí? seguro. Es una situación que arrasa el psiquismo, digamos, muy determinante. Es terrible, ¿no? Pensar que hay grupos, el otro día leí una nota que hay grupos de que consumen esto y por eso hay trata de personas y ahí te vas dando cuenta por qué se captan menores que después son prácticamente explotados, no prácticamente, no, Exacto. son explotados. Increíble ese escenario, María José, ¿o no? Exacto, sí. Pero yo te cuento que no es solo, uno siempre lo asocia a sectores, viste, con más vulnerables y que estas situaciones Ahí está. suceden ahí, por esto que vos decís, de que después los captan. Y en realidad abusos hay en todas Sí, en todos los niveles sociales, ¿no? niveles sociales, realmente. Y a veces es más difícil de develar viste, en las familias por ahí más acomodadas. Sí, ahí. Aparte, muchas veces los clientes de esos trata de personas son la gente que más plata tienen, ¿eh? Es un tema para María José, te quiero preguntar, ¿qué rol le damos a la ESI, a la educación sexual integral, para tratar de pensar en un futuro mejor, al corto y mediano plazo? Fundamental. Bien, bien. Es imprescindible, es indispensable, como dice la campaña, es muy necesario, Pablo. Sí, te da recursos, ¿entendés? Los provee de recursos, de herramientas para justamente prevenir estas situaciones, el conocimiento del propio cuerpo, cómo cuidarlo, Bien, bien. tiene que ver con eso. Sí, es fundamental. María José, me encantó tenerte al aire. Esperemos tener más charla de esta, porque para mí, más allá que están trabajando ahí en fortalecimiento social, la gente tiene que incorporar estos datos de que hay un lugar en el cual, si se, Exacto. ¿no? Tiene que ser así o no. Sí, claro, sí, por supuesto. Está el equipo Infancias, ahí dependiente de fortalecimiento social. Y bueno, ya te comenté cómo trabajábamos, así que nada, a disposición. Ahí está, María José, la verdad que me encantó la charla, sé que es un tema muy delicado, pero me parece que hay que tenerlo en la información, hay que informar que hay lugares que están trabajando con esto y esperemos que esto obviamente tenga un mejoramiento. Sabemos que es difícil y que vos describiste bien, la pandemia lo agravó. Te agradezco un montón y te mando un beso grande y la verdad que felicitaciones por el laburo que están haciendo. Dale, gracias Pablo, te mando un abrazo. Perfecto, che, el tema muy delicado, pero hay que abordarlo así.